Ahora que cayó la noche, tu cuerpo y el mío sienten que se gustan. Déjalos que se devoren y entre el humo y el alcohol resuelvan sus dudas. Y déjalos volar, déjalos, mi amor, hacia un mundo donde tu imaginación no pueda llegar, baby. Oh, oh. Y yo no quiero ni saber su nombre, solo quiero una oportunidad. Mucho menos quiero ser tu hombre, solo matar la curiosidad. Y es que ya no me aguanto y quiero tocar su piel, deslizarme en su figura hasta ser. Se vale, muéstrame sus dotes sensuales. Siéntame, empañemos los cristales. Descíframe, que no vengo con manuales. Evitemos el contacto, soy tu punto exacto. Ahí tú el camino hacia mi cuarto. Ponte algo sexy que resalte tus encantos. Baby, solo pido que me dejes como un trapo. Evitemos el contacto, soy tu punto exacto. Ahí tú el camino hacia mi cuarto. Ponte algo sexy que resalte tus encantos. En diferentes posiciones te lo doy. Siempre mi billete de a los today. Con mucha money, money, a lo Derrick Boy. Me regalo lo que quiera everyday. Evitemos el contacto, soy tu punto exacto. Ahí tú el camino hacia mi cuarto. Ponte algo sexy que resalte tus encantos. Baby, solo pido que me dejes como un trapo. Y yo no quiero ni saber su nombre, solo quiero una. Mucho menos quiero ser tu hombre, solo matar la curiosidad. Y es que ya no me aguanto y quiero tocar su piel, deslizarme en su figura hasta hacerte enloquecer. Y es que ya no me aguanto y yo soy Maluma, the pretty boy, and the rich boy, baby, hasta hacerte enloquecer. Little Wizard. Mamacita, solo dame una noche y te voy a demostrar realmente que es placer. Feliz para